Lucas capítulo 8, versículos del 4 en adelante. Cuando usted lo haya encontrado, se pone en pie para que podamos juntos compartir la palabra. Lucas capítulo 8. Vamos a leer los versículos del 4 hasta el versículo 15. Dice el Señor en su palabra: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias a esta hora, por este día que nos das, porque nos permite vivir, Señor, abrir los ojos y gozar, Señor, de la creación que tú has hecho. Gracias por el tiempo que nos has permitido esta mañana adorarte, exaltar tu nombre. Háblanos a través de la palabra, Señor. Toca nuestros corazones, Señor, y llénanos de tu propósito. Revélate a nosotros, Señor, para que podamos entender, Señor, el plan que tú tienes para nuestra vida. Y, Señor, yo renuncio esta mañana a mis pensamientos, Señor, a los que vienen de mí. Señor, aquellas cosas que vienen de mi carne, Señor, yo las pongo a tus pies, para que, Señor, tu pueblo reciba lo que tú tienes previsto que cada quien reciba, Señor. Queremos esta mañana sobre edificar, Señor, sobre tu fundamento, Señor, el fundamento que tú ya has puesto. Así que, Señor, háblanos, úsanos a cada quien. Te lo pedimos todo en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Hemos leído el Evangelio según Lucas, en su capítulo 8, versículos del 4 al 15. Y esta mañana, siempre en el contexto de lo que hemos estado hablando desde hace unos días para acá, que hemos empezado a hablar de las parábolas del reino, esta mañana quiero hablar sobre la parábola del sembrador. Siempre voy a estar recordándoles eso, porque hay gente que le han dicho que no se puede aprender doctrinas mediante las parábolas. Pero Marcos dice en el capítulo 4, si no me equivoco, ahí por el versículo 12, no estoy seguro. Pero dice Marcos que Jesús enseñaba doctrina a través de las parábolas. Así que sí se puede enseñar doctrina mediante las parábolas. Y Jesús, hermanos, solo enseñó a través de parábolas. Las parábolas de Jesús eran hechos cotidianos, eran cosas del diario vivir, eran cosas que probablemente en el momento que las estaba viendo, las utilizaba para ejemplificar, para ilustrar y fundamentar también las verdades más importantes acerca del reino de Dios. Primero, hay que hacer algunas aclaraciones para ver por qué Jesús habló de una parábola y de esos tipos de terreno. Hermanos, en Israel, la siembra se realizaba de maneras muy especiales. La siembra se hacía, hermanos, primero de la siguiente manera: primero se labraba la tierra, primero se sembraba y después se labraba la tierra. ¿Qué quiere decir eso? No como en nuestro medio, que primero se labra y después, de hecho, el surco se labra, se echa la semilla. En los tiempos de Jesús sembraban de otra manera. La semilla se tiraba, así como estaba el terreno. Y después se iban haciendo agujeros y echando con el pie la semilla y tapándolo. Eso tenía, por supuesto, tenía algunas ventajas, pero también tenía algunas desventajas. Las ventajas eran en cuanto a tiempo. Pero una desventaja era que no toda la semilla caía en buena tierra. Habían semillas que caían junto al camino, junto al cerco, al surco que después iban a hacer, o a la era más bien. Habían otras semillas que caían entre pedregales, porque hay que hacer notar también que los terrenos en Israel con frecuencia son rocosos. Eso es una cosa tremenda, fíjense, porque a pesar de las características del terreno en Israel, hermanos, Israel produce casi cualquier tipo de frutos. Son ellos, por ejemplo, a través de la ingeniería genética, han producido aguacates en todo, en cualquier época del año, y han producido también melocotones, albaricoques, duraznos, en cualquier época del año. Y hermanos, lo tremendo es que han producido todas esas cosas en terreno desértico y rocoso. Esto hay que aclararlo, hermanos, porque los críticos siempre están pendientes, ¿no?, de decir, bueno, esta no debería ser la parábola del sembrador, porque un sembrador no va a echar semillas entre espinos. Un sembrador no va a echar semillas entre pedregales. Un sembrador experimentado, pues, no va a tirar semillas junto al camino. Un sembrador de verdad va a hacer un surco, va a echar la semilla y no se va a correr el riesgo de que caiga en otra parte. Pero por eso hago la aclaración. En Israel la gente sembraba de otra manera. Aventaban la semilla. Por cierto, la Biblia habla del aventador. Tiraban la semilla. Y después hacían los agujeros y los iban tapando. Eso, les repito, les daba la ventajas en cuanto a tiempo. Era también una cuestión que tenía que ver con sus propias raíces culturales. Por eso es que Jesús usa esa figura. Digo esto porque, como repito, hay gente, la mente incrédula, las críticas que yo he leído a esa parábola tienen que ver con eso. Y la primera vez que yo leí una crítica sobre eso, dije, tiene sentido. ¿Por qué habrá usado el Señor ese ejemplo? Que el sembrador vino a sembrar y parte de la semilla cayó entre espinos, otras entre pedregales, y otra junto al camino, y otra en buena tierra. De veras, dije yo, si uno no tiene un sembrador experimentado, hace un surco. Pero eso me motivó a investigar. Y hermano, yo daba saltos desde alto cuando investigué cómo sembraban en Israel. Y me di cuenta de eso. Hermanos, tiraban la semilla y hasta después labraban la tierra. Hasta después la labraban. Incluso para otros tipos de sembrados que no eran necesariamente trigo, habían casos en los que tiraban la semilla y la dejaban nacer. Como hacer una especie de almácigo utilizando el mismo terreno. Cuando daba su raíz, entonces escogían las mejores plantas, hacían labraban la tierra y la sembraban, la establecían. Y las demás las desechaban. Son cuestiones de técnicas agrícolas. Mire, hermano, A uno a veces le parece que solo tiene sentido lo que para, desde nuestro punto de vista, tiene lógica. Pero Dios tiene otros métodos. Y el Señor está ilustrando aquí el reino de Dios. Yo les aseguro que si la siembra en Israel hubiera sido como la hacemos aquí, de este lado del mundo, Jesús no hubiera utilizado quizás esa figura o esa parábola para ilustrar el reino. Pero puesto que la semilla se tira en todo terreno, así es el reino de Dios. El Señor estaba utilizando esa parábola para ilustrar cómo era el reino de Dios. Claramente Él dice que la palabra, o más bien que la semilla, es la palabra, lo dice el versículo 11. Esta es pues la parábola, dice, la semilla es la palabra de Dios. Y hermanos, es interesante que el Señor haya utilizado la semilla como una figura de la palabra de Dios. Porque hermanos, la palabra de Dios es precisamente, como el Señor lo ha dicho, como una semilla en nuestro corazón. El día miércoles pasado estuvimos hablando sobre el autoengaño. Y el apóstol Santiago bien clarito lo dice. Bueno, hemos hablado de que el engaño es el arma más poderosa del diablo y vimos por qué. Y hemos visto que a veces nosotros ni siquiera dejamos que el diablo nos engañe. Nosotros le hacemos el trabajo al diablo al engañarnos a nosotros mismos. Dice Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, en otras palabras, el que oye la palabra y gusta de la palabra, pero no la hace, a sí mismo se engaña. Porque la palabra de Dios es como una semilla, hermanos. Una semilla que hay que sembrar. Una semilla que hay que regar. Una semilla que hay que cuidar, hermanos. Una semilla que hay que estarla abonando para que produzca y dé fruto. Porque vamos a ver que al final de la parábola, en el versículo 15, el Señor hace referencia al fruto. En el versículo 14, también hace referencia al fruto. Hermanos, porque el deseo de Dios es que nosotros llevemos fruto, que el fruto de Dios sea notorio en nuestras vidas. Amén. Hermanos, y el fruto del que el Señor está hablando, lo describe Pablo a los Gálatas. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En otras palabras, el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. Mire, a veces nos emocionamos con los dones y nos afanamos por los dones. Como si los dones, hermanos, fueran símbolos de espiritualidad. Hermanos, bendito sea Dios por los dones del Espíritu. Pero los dones no hacen más espiritual a nadie. El fruto del Espíritu hace espiritual a las personas. Pero ¿por qué no anhelamos el fruto? El deseo de Dios es que llevemos fruto. Y hermanos, el deseo del enemigo es que, mira, al diablo no le moleste que usted tenga dones. Al diablo no le moleste que usted hable lenguas. Al diablo no le moleste que usted profetice. Al diablo no le molesta que usted incluso haga señales. No le molesta. Mateo 7:21 dice Jesús que en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre profetizamos. En tu nombre hablamos nuevas lenguas, hicimos muchos milagros. Y el Señor les va a decir, apártense de mí, yo no los conozco. ¿Sabe lo que sí le molesta al diablo? Es que usted sea hacedor de la palabra. Es que usted forje o permita que Dios forje el carácter de Cristo en su vida. Cuando el diablo le mira rabiar, perdone la palabra, o enojarse, encolerizarse, está contento, ¿sí? Pero cuando el diablo ve que usted es capaz de amar, que usted tiene paciencia, que usted tiene benignidad, que usted tiene bondad para las demás personas, que usted es una persona de temple o de templanza, hermanos, entonces sí se preocupa el diablo. La parábola ilustra entonces, entre otras cosas, la palabra de Dios, que llega como una semilla al corazón. Pero esa semilla, como dije hace un momento, hay que trabajar en ella, no solamente recibirla. Habría que preguntarse, hermanos, ¿cómo es nuestro corazón? ¿Acaso nuestro corazón es la buena tierra? ¿O es nuestro corazón como los de junto al camino? ¿O será nuestro corazón como pedregales o como espinos. Yo quiero que veamos lo que Jesús dijo acerca de los cuatro tipos de terreno. La palabra entonces produce fruto. Hermanos, de otra manera no se puede tener fruto. Mire qué interesante eso, hermanos. Porque uno quisiera tener paciencia, uno quisiera tener benignidad, uno quisiera tener fruto del Espíritu. Pero hermanos, ¿cómo va a tener el fruto si no tiene la semilla? ¿Sabe que la semilla es la palabra? Hermano, usted va a desarrollar el carácter de Cristo mediante la palabra, leyéndola, oyéndola y haciéndola. De otra manera, no va a desarrollar el carácter de Cristo. Hermano, ¿y qué será que yo no tengo paciencia? Y oro, ¿sí? Bueno, es que la semilla de la paciencia es la palabra, hermano. La semilla del amor es la palabra. La semilla de la bondad es la palabra. La semilla de la benignidad es la palabra. La semilla de la fe es la palabra. La semilla de la paz es la palabra. La semilla del carácter de Cristo es la palabra, hermano. Y si usted ora, profetiza, habla lenguas, echa fuera demonios, hace milagros, pero no tiene la palabra, probablemente, hermano, usted no va a llevar fruto. Y el diablo va a estar bien contento. Mire, ser evangélico no es lo mismo que ser cristiano, hermano. El movimiento evangélico fue una reforma que hubo. Por cierto, algunos se han quedado ahí, en la reforma evangélica. Porque hubo la reforma protestante, ¿se recuerdan? De Lutero. Hubo también la reforma evangélica. Hubo también, han habido muchas reformas. La reforma, ¿cómo se llama? Pentecostal. La reforma carismática también, que nada tiene que ver con un movimiento que anda por ahí, que se dicen carismático. No, hablo del movimiento carismático del Señor. Pero algunos se quedaron siendo protestantes, otros se quedaron siendo evangélicos, otros se quedaron siendo pentecostales, y otros se han quedado siendo solamente carismáticos. Hermanos, el Evangelio de Jesús, el Evangelio del Reino, es eso y más. La semilla de la que el Señor está hablando es la palabra. ¿Usted quiere crecer en fe? Bueno, ya sabe cuál es la semilla. Pero y hermano, sin conocer la palabra, ¿cómo va a tener fe? Si la fe, hermanos, es hacia la palabra. La Biblia dice, mire, se lo voy a demostrar como dice la Biblia. Usted conoce ese versículo. Así que dice, la fe es por él. Y el oír por la palabra de Dios. Mira, algunos deforman esos versículos. Se oye bonito, pero no dice así la Biblia. Yo he oído algunos que dicen, la fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. No dice así la Biblia. La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la gente oye, no porque es cualquier cosa, oye porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene esa capacidad de atraer a las personas y de cautivar su atención. Bueno, algunos se duermen, ¿verdad? Pero la palabra tiene ese poder, hermano. La fe viene por el oír, hermano. ¿Usted quiere tener fe? Oiga palabra. ¿Usted quiere tener fe? Lea la palabra. ¿Usted quiere tener fe, hermano? Métase con Dios en la palabra. La semilla, la palabra es la semilla que más tarde produce fruto. ¿Amén? Así es que, hermanos, una primera enseñanza importante es que nuestra vida no va a llevar fruto si usted no se mete en la palabra. Esa es una primera enseñanza esta mañana. Por eso aquí hay cristianos que tienen años y años y años de congregarse y no crecen y nunca dan fruto. ¿Sabe por qué? Porque ignoran la palabra. No la leen. Y si la leen, ya vamos a ver los otros que sí la leen, porque hay unos que la leen, pero no la entienden. Y no se preocupan por entenderla. Solo la leen porque le han dicho que hay que leerla. ¿Pero qué aprendió? A saber. Como hay un montón de nombres todos raros. Yo esa parte me la salto. Eso también es palabra, hermano. Y eso Dios tiene algo que decir. Algunas personas dicen eso y eso me lo salto. Mire, hermano, yo le quiero dar testimonio que a su servidor Dios le ha revelado cosas tremendas en la genealogía. Hay cosas, hermano, preciosas en la palabra. Que uno a veces se las salta porque somos selectivos. toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Toda. Y toda es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre y también la mujer de Dios, a fin de que el hombre y la mujer de Dios estén enteramente preparados para toda buena obra. De manera, hermanos, que la semilla es la palabra que más tarde va a producir fruto. Pero, hermanos, de nuevo se lo digo, usted no va a tener el fruto del Espíritu si no se mete en la palabra. El tamaño de del fruto suyo es el tamaño de su relación con la palabra, de Dios, su relación con Dios a través de la palabra. Pero algunos, hermanos, que hasta el domingo buscan la Biblia. Toda la semana no la tocan. ¿Y cuál fruto, pues? Y otros que ni traen. No hablo de los nuevos. Los nuevos, no estoy hablando de los nuevos. Estoy hablando de los antiguos, ¿no? De los que ya tienen ratos de caminar. Pero no lo traen, unos porque les da pereza. Mire, hay algunos que vergüenza les da. Le dicen a algunos hombres, por ejemplo, le dicen a la esposa más, llévamela. Y va la esposa con la Biblia y él caminando con las manos en la bolsa. Porque le da pena que le miren la Biblia. Otros donde la secretan, ahí la traen escondida, envuelta en una bolsa, de afuera la sacan. ¿Y cómo vamos a dar fruto, hermano? ¿Cómo vamos a dar fruto? Mire, hay gente que cree que da fruto ganando almas. Eso está bueno, hermano. Pero, hermano, ¿cómo va a fundamentar la vida de otro si ni la suya está fundamentada? Otros creen que porque sirven. Mire, la semilla no es el servicio. La semilla no es la evangelización, aunque hay que hacerlo. Y bien hecho. La semilla es la palabra. El énfasis de Jesús era ese, era la palabra. ¿Y sabe por qué les estaba diciendo esto a Jesús, hermano? Porque los religiosos de aquel entonces se habían apartado de la palabra. ¿Saben a qué le daban más importancia? A las tradiciones. Jesús les dijo una palabra de Isaías. Isaías 29. Se los dijo a ellos. Este pueblo le dijo, de labios me honra. Bien habló el profeta Isaías, le dijo, acerca de ustedes. Porque el Señor no andaba con paños tibios, ¿no? Bien habló el profeta Isaías acerca de ustedes, le dijo. Cuando profetizó y dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí, dice el Señor, es un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Somos apegados a la religiosidad, a las tradiciones. Pero ¿y la palabra, hermano? No podemos ni ministrarle a una persona un versículo porque no conoce la Biblia. Mire, hay gente que tiene años y todavía va al índice, años de congregarse, todavía va al índice porque no tiene ni idea de dónde están los libros. Y queremos dar fruto. Hermanos, yo les quiero decir algo. Cuando el Señor venga, lo que nos va a pedir es fruto. ¿Cuál es el fruto? ¿Qué fue lo que produjiste? Eso lo podemos ver en la parábola de las minas, en la parábola de los talentos. Él no le preguntó por lo que es mío, ese, si eso ya es de él. Él le dijo, ¿qué has producido? ¿Qué hiciste con lo que te di? Y el fruto tiene que ver con la semilla. Pero veamos los cuatro tipos de terreno y su relación con el fruto. Veamos los de junto al camino. Dice el versículo 12. Los de junto al camino son los que oyen. Miren, estos oyen, vienen al culto. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Mire, lo que el diablo quiere quitar es la palabra. Dice, para que no crean y se salven. Jesús estaba hablando ahí particularmente sobre la salvación. Pero, hermanos, no solamente es aplicable a la salvación, también para los creyentes es eso. Oyen la palabra y sabe que cuando uno no hace la palabra, rápido se le olvida. Si yo le preguntara, ¿de qué hablamos el domingo pasado? Hermana Claudia se acuerda. Pero otros quizás, permítame. Y así llaman el pensamiento, ¿no? Quizás tiene cola el pensamiento porque le hacen, permítame. ¿Cree que el pensamiento va a aparecer ahí moviéndose la cola? Pero estuvo bonito, hermano, sí, permítame. No hacemos la palabra. No hacemos la palabra. Otros se acuerdan del tema, ¿no? Que el mayordomo infiel, que los labradores malvados. Pero ¿y qué le enseñó Dios ahí? No me acuerdo, pero estuvo bonito. Voy a comprar el CD, hermano. A propósito, hermano. Están disponibles en CD los mensajes. Para los que han estado preguntando. Pues, hermano, los de junto al camino, esos son los que están a la par, ¿verdad? Los de junto al camino. Esos oyen, porque yo creo que oyen, ¿no? Pero no escuchan, hermano. Porque oír y escuchar son cosas diferentes. Usted cree eso, ¿verdad? Y sabía eso también, ¿no? Oír y escuchar son cosas diferentes. Bueno, entonces no me voy a meter mucho en eso. Una persona oye, pero no registra en su corazón y en su mente lo que está escuchando. Así que, hermano, viene el diablo y quita la palabra. Y al quitar la palabra, hermano, lo que produce es que no se salvan las personas. Al quitar la palabra, lo que pasa es que la fe se debilita, porque dice ahí que al quitar la palabra no creen. Véalo conmigo. Dice, viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Para qué la quita, hermano? ¿Para qué dice ahí que la quita? El versículo 12. ¿Para que no? Mire, ahora tal vez usted se da cuenta por qué no cree algunas cosas. Mire, con frecuencia ha sucedido que alguien me dice, mire, hermano, yo que eso que no lo creo. ¿Sí? Y yo a veces les digo, es que usted es inteligente. Usted es inteligente porque usted lo razona. Por eso no cree, porque está inteligente. Y no estoy ofendiendo, ¿no? Solo estoy diciéndole que la fe no tiene nada que ver con la razón, ¿no? La fe tiene que ver con la palabra. Si Dios dice que así es, hermano. Y la Biblia dice que por la fe, la carta de los Hebreos dice que por la fe, algunos dicen cerraron bocas de leones. Así dice la palabra. O no dice así, hermano. La Biblia dice así, que por la fe cerraron bocas de leones. Así es que en el nombre de Jesús cerramos la boca de ese león. En el nombre de Jesús. Por la fe cerraron bocas de leones. Yo me recuerdo aquí en Santa Tecla, un pastor me invitó a predicar. Y hay un señor de dos señores pleitistas, que sacaba todos sus aparatos, mire, hasta unos parlantillos así. Los ponía uno encima del otro y ponía en torre todos los parlantes y le daba volumen a la música así, enfrente. Y salía, y yo salía a ver, y me enseñaba los gatos, el dijiste, se voltea y me decía, vení, te voy a hacer pedazos, me decía. Y yo ni lo conocía, ¿no? Y me dice el pastor, no le haga caso, me dice, señor, es malcriado. Y entonces, bueno, dimos la espalda y nos pusimos a platicar con el pastor y más le daba volumen. Y empezó a decir palabras ofensivas. Vengan, decía, los dos, si quieren los dos juntos, los voy a hacer pedazos a los dos. Y el hermano, que es mecánico, ¿eh? Me decía, mire, me dice, si el señor me dice, uno solo le damos y cae estos nudos ahí. Sí, hermano, pero no, ahí déjelo. Eso era desde antes que empezara el culto, para que la gente se desanimara y no entrara al culto. De ahí fue a sacar un corvo, ¿sí? Y como la iglesia era bien chiquitita, hermano, si no teníamos opción que mirar para las paredes o mirar para afuera, y estaba él, ¿no? Empezó a sacar el corvo y le hacía shh, shh, en la calle, ¿sí? De verdad, ¿no? Eso fue aquí en la Santa Mónica. sacaba el corvo y le hacía con el corvo. Y empezó a gritar, agarraba su micrófono y empezaba a insultarnos. Y después empezó a insultar a mí. Y me dice uno de los servidores, mire hermano, el equipo de sonido de nosotros es más potente, si quiere le damos más volumen. No, vale. La Biblia dice, no respondas al necio conforme a su necedad, para que no seas como él. Pero no nos va a dejar oír, me dice, eso es lo que vos crees. Pero si no va a dejar oír. Cuando va a salir, pues salir, le digo yo al pastor, voy a salir, le digo. No, hermano, me dijo, viejo el loco, capaz que lo machete, no, hasta la puerta voy a salir. Y entonces le digo yo, en el nombre de Jesús, enmudece. Y hermano, ¿sabe qué pasó? Y yo le puedo traer a ese pastor para que le dé testimonio. Empezó a echar humo todo el equipo, fíjate, y agarró fuego. Y agarró fuego. Claro, en aquel caso había un desafío, un reto. Aquí no nos están retando. Tal vez tienen como segunda intención esa, tal vez tienen como intención una celebración. Pero allá nos estaban desafiando. Y hermano, es diferente cuando alguien nos desafía. Porque así hacía el filisteo aquel. Llegaba a desafiar a los escuadrones de Israel. Y se quedaban callados hasta que David dijo, hoy sabrán que hay Dios en Israel. Y le dio en la nuca. No, en la frente le dio, y después en la nuca y le cortó la cabeza. Pues mire, hermano, agarró fuego, fin. Agarró fuego, hermano. Y dice el pastor, que yo de cariño le digo Pulido, deje a carcajearse, hermano. Se va a carcajearse, hermano. Y ese hombre le daba con el cuerpo, mire, al suelo, fin. Enojado, fin. Todo el culto pasó tratando de hacer ruido. Sacó un radio, sacó un montón de cosas que sacó y las puso encima de lo que se le chamucó. Pero no lo volví a encender. Dios nos ha dado autoridad, hermano. Pero, ¿sabe eso cómo se produce? Por la palabra. En la semilla. Es por la palabra. Así es que la palabra es importante en nuestra vida. Sin palabra no hay fruto. Y si no hay fruto, su vida no tiene sentido. Hermano, ¿para qué quiere usted un árbol sin fruto? Lo único que puede dar tal vez es sombra. Y algunos, a no ser que quieran tener el ministerio, ahí andan de sombra, ¿no? Pero nunca son cabeza. Porque no tienen fruto. Ahí andan detrás, ¿no? De sombra. Pero no dan fruto. Usted está entendiendo lo que yo estoy tratando de decir, ¿verdad? Es decir, la pregunta es, ¿me estoy dando a entender? ¿Sí, amén? Un árbol sin fruto, ¿para qué lo quiere? Solo sombra y hojas y basura produce. Pero ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que demos fruto. ¿Sí, amén? Bueno, así es que los de junto al camino, esos son los que no se comprometen, hermano. Esos siempre están junto al camino. Usted se recuerda de Bartimeo. En Marcos capítulo 10, del 42 en adelante. No es necesario que lo lea. Pero dice que Bartimeo, dice, estaba junto al camino, mendigando. Hermano, porque eso es lo que les toca a los que están junto al camino, mendigar. Y eso es lo que les toca a los que están junto al camino, ser ciegos. Dice que Bartimeo estaba junto al camino. Si quiere lo mira mejor, hermano. Porque es la palabra, ¿verdad? La palabra es la que impresiona nuestra vida. Les dije Marco, ¿verdad? Pero es Lucas 10, hermano. Espero. Es Marcos 10, ¿verdad? Marcos 10. Gracias, hermano. Marcos 10, estábamos bien, hermano. Ah, es que yo me fui a Mateo, hermano, pero es que lo hallé diferente. Ya ven, cuando uno no maneja la palabra. Marcos 10, versículos del 46 en adelante. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado, ¿dónde, hermano? Mendigando. Mire, ahí estaba, junto al camino, ciego y mendigando. Pero mire, a mí me impresiona, hermano, cuando tuvo su encuentro con Jesús. Jesús es la palabra también. Mire el versículo 52, dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús. ¿Dónde dice? Ya no estaba junto al camino. Porque cuando los ojos son abiertos, seguimos a Jesús en el camino. De lo contrario, ahí estamos junto al camino, mendigando. Y así nos quiere ver el diablo, hermano. Sabe que los de junto al camino son los que el diablo les roba la palabra. Así lo dice el versículo 12. Les roba la palabra. Son hollados, dice también, ¿verdad? Los patean, hermano. Son ciegos y son además de esos mendigos. Pero una persona que tiene la palabra y que se alimenta de la palabra, no va a andar mendigando, hermano. Va a hacer uso de lo que Dios le ha dado y se va a fundamentar en las promesas de Dios. ¿Creen eso ustedes, hermano? Bueno, ahí estaba un ejemplo, miren. Bartimeo, junto al camino. Así se mantenía junto al camino, como las semillas que caen junto al camino. Hermanos, estas personas, volvamos por favor de nuevo a Lucas 8. Estas personas de junto al camino son la gente, hermanos, que no se compromete porque no creen. El versículo que hemos leído, el versículo 12, claramente dice que oyen, pero no creen. Oyen, pero no creen. Y el diablo quita de su corazón la palabra. Son, hermanos, el tipo de gente que prueba de todo y no se queda con nada. Porque, hermanos, no atesoran la palabra. Prueban de todo. Todo lo que oyen es bueno. En todo se meten. Que vamos a abrir semilla, allá va semilla, pero a las 2 semanas ya está afuera. ¿Verdad? Que vamos a abrir un ministerio de evangelismo. Ahí voy, hermano. Pero solo un domingo. Prueban de todo y no se quedan con nada. Porque no creen, hermano. Esta gente sabe por qué son mendigos, hermano. Le voy a explicar por qué son mendigos. Porque los principios de la palabra nos dicen cómo salir de la mendicidad. Y cómo salir de la mendicidad es dando. Pero, hermanos, los que no tienen la palabra, ¿cómo procesan la información? Con la razón, con la lógica humanista. Y entonces dicen, no, ¿y para qué voy a dar? Además es mucho. ¿No crees que le voy a dar el diezmo? Como me decía la vez pasada un hermano, mire, hermano, yo le voy a ser franco, yo no doy el diezmo. Es que es mucho, hermano. Es mucho. Yo doy una cantidad que yo considero que es buena. Pues sí, pero el diezmo no. Es mucho. Bueno, le digo, usted es ladrón, hermano. No, pero es que yo doy. No, pues sí, pero es ladrón, porque la Biblia dice, robará el hombre a Dios. Pues vosotros, le dijo a la nación, toda me habéis robado. Y un ladrón, hermano, ¿qué clase de vida va a tener? Vida de ladrón. ¿Usted ha visto ladrones prósperos, hermano? Mire, el otro día que íbamos a Huizúcar, que me enseñaron los brujos, hermano. Acabados, hermano. Mire, un hombre en una casa, hermano, que ya ni es casa. De bajaré, que no tiene pared, con pedazos de plástico, ahí pasa acurrucado, porque no tiene ni silla donde sentarse. Y me decía la gente de ahí, mire, hermano, pero es que barbaridad de carros que vienen a buscar a ese hombre, y le dejan plata, pero no prospera. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Y la bendición de Jehová viene por hacer lo que Jehová dice que hagamos. Y lo que Jehová dice que hagamos está en la palabra. Así es que mientras no nos metamos en la palabra, vamos a ser mendigos y ciegos. Hay cosas que no las vamos a ver. Y viéndolas no las vamos a creer, porque ahí dice Jesús en el versículo 10, dice que viendo no vean y oyendo no entiendan. Por eso es que les hablaba por parábola. Vamos al versículo 13. Para que veamos también los de sobre la roca. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, también oyen, reciben, estos van un poquito más allá, reciben la palabra con gozo, Miren, les gusta la palabra y con alegría dicen amén. Cada cosa que les impresiona, la reciben con gozo. Pero, tiene un pero también, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Miren, hermanos, esta gente oye, recibe con gozo, se alegra. ¡Amén! O como decía, por ejemplo, Pico, un hermano, ¡amén, amén, amén, amén, amén, amén! Decía. Era tremendo este hermano, fíjense que se dormía. Y cuando, cada vez que despertaba decía, ¡amén, amén, amén, amén! Por si alguien estaba diciendo, a todo el mundo le daba risa, porque ya había que acababa de despertar. Reciben con gozo la palabra. Creen por algún tiempo, pero no tienen raíces. ¿Sabe por qué no tiene raíces? O más bien, ¿cómo se hacen las raíces? Miren, hermanos, toda semilla tiene dos vástagos. Toda semilla tiene dos vástagos, uno hacia arriba y otro hacia abajo. En un sentido es que hacia arriba es el crecimiento, pero hacia abajo, hermano, es la afirmación. ¿Cómo nos afirmamos nosotros, hermano? De nuevo, metiéndonos con la palabra. Solo oír no es suficiente. ¿Cómo echamos raíces? Cuando somos hacedores. Usted echa raíz, usted cuando las raíces son para fundamentarse. Usted se fundamenta cuando usted pone en práctica la palabra. Los fariseos, hermano, eran hipócritas. Le ponían cargas a otras personas que ellos no eran capaces de llevar con un dedo. Predicaban para otros, pero no para sí mismos. Por eso Jesús, un día estaban los fariseos a un lado y al otro lado estaba el pueblo, sin duda oyendo las enseñanzas de ellos. Y Jesús estaba en medio. Y dice que Jesús, volviéndose a la multitud, les dijo, estos se sientan en la cátedra de Moisés. Así que todo lo que estos les digan que hagan, háganlo. Pero ustedes no hagan como ellos hacen, porque son hipócritas. Y la Biblia dice que se ofendieron. Bueno, ¿quién no, verdad? A cualquiera que le digan hipócrita se ofende. Más si es cierto. Porque cuando no es cierto no nos duele mucho. O no nos duele. Pero cuando es cierto nos duele, hermano. Hermanos, estas personas son como las ondas del mar. Así dice Santiago. El que oye la palabra y no la hace es como las ondas del mar. Hermano, y las ondas del mar no tienen raíces. No están fundamentadas, sino que están así, miren. Para arriba y para abajo. Van y vienen. Van y vienen. Van y vienen. Y no pasan de lo mismo. Así son los que no tienen raíces. Las raíces se echan, hermano, por el uso. Mire, hermano, ¿sabe cómo se hacen fuertes las raíces de los árboles? Cuando les cortan las ramas. ¿Sabe de qué otra forma se hacen fuertes las raíces de los árboles? Cuando están sometidos a grandes ventarrones. Ellos mismos tienen la necesidad de afirmarse y sus raíces son más grandes. Hermanos, el momento de la prueba, porque Jesús habló ahí, en el versículo tiempo dice que en el tiempo de la prueba se apartan, hermanos, o se caen, porque no tienen raíces. ¿Sabe que en el momento de la prueba lo que le puede mantener a usted es la palabra de Dios, hermano? Esas son las raíces, ¿no? Estoy en prueba, estoy en dificultad, pero ¿qué dice la palabra? Y lo que digan los demás no es importante, lo que dice la palabra, eso es la verdad. Amén. Esos son los de sobre la piedra. En la prueba se apartan, se caen. Y uno los mira después de ahí, ¿cómo estás? Caído, hermano. Mire los otros. El que cayó entre espinos, versículo 14. Hablando de la semilla, la palabra que cae en diferentes corazones. La que cayó entre espinos, mire, estos son los que oyen. Estos oyen, miren, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. ¿Y qué dice? No llevan fruto. Esta cayó entre espinos. Fíjense que esta, los otros ni siquiera nacieron. Esta nació y creció entre pedregales. Dice el versículo 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados. Antes Jesús había descrito, miren, dice que otra parte cayó sobre la piedra y nacida. Bueno, sí nació. La otra, la primera, la que no nació. En el versículo 7 dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella, la ahogaron. Mire, hermanos, nadie ha dicho que el cristianismo es un lecho de rosa. Vamos a ver la parábola del trigo y la cizaña. Y vamos a ver que hay un principio que el Señor enseña ahí, que cuando crece el trigo, también crece la cizaña. Y la instrucción de Dios es no corten la cizaña. Es necesario, dice, que crezca uno a la par del otro. Es necesario que crezca lo uno a la par del otro. Mire, si conocemos la palabra, hermanos, vamos a entender los procesos de Dios. Si no, no. Le vamos a querer andar dando en la nuca ahí, a la cizaña. Pero es necesario que crezca lo uno a la par del otro. Entonces, los que cayeron entre espinos, hermanos, estos oyen, también nacen, pero hermanos, son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres. Mira, es como que alguien venga, oyó, empezó a dar sus primeros pasos porque echó raíces. Pero cuando ya se enfrenta a los afanes y a las riquezas, se le olvida la palabra. Y se le olvida porque no acostumbra a leerla periódicamente. No acostumbra a meditar en ella. La Biblia dice, mire, para que vea que tiene el mismo sentido figurativo. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, etc. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. No así los malos, que son como el tamo que el viento arrebata. Por tanto, no se levantarán los impíos, hermanos, en la congregación de los justos. El mismo lenguaje. El que medita en la ley, el que medita en la palabra, es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Pero el que oye la palabra, da los primeros pasos, pero después se va, se retira, huye y dice, no es que no puede ser así. No puede ser así. Es que para eso tengo inteligencia. Para eso Dios me ha dado no sé cuántas carreras, ¿no? Carreras que ya que le han sacado. O para eso Dios quizás me ha dado no sé cuántas experiencias. Para eso he sido, no sé cuántas experiencias hemos tenido. Y queremos obrar en base a nuestra experiencia y el conocimiento y no en base a la palabra. Entonces, hermanos, el enemigo se aprovecha de eso. Por último, la que cayó en buena tierra, versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto. Miren, no, allá no dice que leen ni oyen. Ahí dice, retienen la palabra oída. Y dan fruto, ¿cómo dice? Este es el otro ingrediente, ¿no? La perseverancia en retener la palabra trae fruto, hermano. La perseverancia en retener la palabra trae fruto. Pero hermanos, la palabra la retenemos cuando andamos pensando en ella. La palabra la retenemos cuando la enseñamos a otro. La palabra la retenemos cuando en una situación adversa declaramos la palabra a pesar de las circunstancias. La palabra la retenemos cuando somos perseverantes en mantenernos, hermanos, en lo que Dios ha dicho, aun cuando las cosas parezcan contrarias. El deseo de Dios es que llevemos fruto. Pero hermanos, el llevar fruto tiene que ver con oír la palabra, retener la palabra y ser perseverante. Se trata entonces de ser constantes, no de que hoy viene y mañana no viene. Hoy lee, mañana no lee. Hoy cree, mañana no cree. Perseverante. Si lo hacemos así, hermanos, seguramente que vamos a llevar fruto. El problema de los fariseos que estaban oyendo esto era que ellos oían la palabra, Tal vez la retenían en su memoria, pero no eran hacedores de la palabra. Y entonces el enemigo les había robado todo. Eso es lo que el diablo quiere hacer en la vida suya y en la mía. Pero hermano, eso es decisión nuestra. Usted se mete con la palabra, usted lleva fruto. Usted se mantiene alejado de la palabra, usted solo sirve para dar sombra y hojas. No para nada. El que medita en su ley de día y de noche es como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Y su hoja no cae. Es decir, que ni basura hace. ¿No? Su hoja no cae, ni basura hace. Sino que se vuelve la habitación de muchas aves de los cielos. Vamos a hablar entonces, hermanos.